nosotros desde octubre del año pasado estamos reclamando, como con Agro Histórica, que se reabra la mesa de negociación salarial, que es la que acuerda los aumentos, los nuevos sueldos, el nuevo, digamos, nomenclador de cargos. No hemos tenido respuesta, por lo tanto, el Congreso de nuestra Federación, que se ha desarrollado los primeros días de marzo, ha decidido esta medida de fuerza, a la que se adhieren todas nuestras asociaciones de base, que son 22 universidades nacionales, y se adhieren también universidades que son de otra federación, como Córdoba, Río Cuarto, San Luis, Rosario, que hacen medidas con nuestra federación a pesar de pertenecer a otra. Ese es el motivo que ayer y hoy se han cumplido las medidas. El principal reclamo es la actualización en un 30% de los salarios de los docentes universitarios. Eso es el principal reclamo. Pero claro, otro reclamo que tiene muchísimo consenso últimamente es reclamar que en la mesa de negociación o en la paritaria se establezca finalmente el convenio colectivo de trabajo. Ustedes sabrán que los docentes universitarios somos prácticamente el único sector en este país que no tiene convenio colectivo. Esto es lo que permite que rectores como Tello Roldán, que son absolutamente autoritarios e irrespetuosos de la ley, de la Constitución, hacen lo que quieren con la estabilidad de los docentes y con el sueldo de los docentes. El convenio colectivo va a evitar todos estos abusos y estas discrecionalidades. Son los principales reclamos de